Vamos a hablar de una feria natural que se va a llevar a cabo en Dorrego. Para hablar mejor de ello, estamos aquí con la presencia de Claudia Altamira, que la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buen día a todos. Bueno, están? Muchas gracias por estar acá y preguntarte de qué se va a tratar esta feria. Mira, la feria es un espacio que hemos generado con tres, digamos, objetivos bien claros. Uno es posibilitar a pequeños productores, artesanos, productores de verduras, agroecológicos, de vinos, de mermeladas caseras, de todo lo que ocurre y viene y proviene desde la economía social, darle un espacio permanente de visualización, de ventas, de contactos, que sea accesible para los pequeños productores y también para que lleguen a la gente sin una intermediación cara, digamos, uh-huh. Que la gente pueda conseguir panes artesanales, verduras, fruta, dulce, a muy buen precio, promoviendo fundamentalmente las fuentes de trabajo y la economía. El otro aspecto que también nosotros trabajamos mucho es la difusión cultural, la difusión de la cultura local, donde, bueno, vamos a ir generando espacio donde distintos artistas semanalmente se van a ir presentando. Y también una acción solidaria, que bueno, en este caso, este sábado que inauguramos, vamos a hacer un bingo a beneficio del comedor estudiantil Santa Faustina. Lo más importante es, la feria va a abrir todos los sábados, vas a encontrar una diversidad de productos más que interesante, hay productos orgánicos, bueno, como te decía, los bolsones de verdura, que en este momento poder acceder a alimentación que sea saludable y sustentable me parece que es un punto clave para que todos podamos salir adelante de una manera protectándola a largo plazo. Yo creo que todos tenemos que empezar a pensar y poder hacer cosas que nos beneficien mutuamente. Y ese es el espíritu de la feria, tiene un espíritu comunitario. Uh-huh. El acercar a la gente a productores que generalmente están lejos o que no tienen los medios por ahí para llegar hoy, distribuir, vender, poner un puestito, cuesta plata, cuesta tiempo. A veces un productor sabe hacer sus cosas, sabe hacer su producto, pero por ahí le cuesta venderlo. Y la gente a veces quiere comprar esas cosas, pero no sabe a dónde. Claro. A veces no tiene la llegada o está muy dispersa la oferta. Entonces, bueno, la idea es generar un espacio permanente para con ese objetivo. Y esto además de poder alimentarnos de otra manera, ¿no? Esto que muchas veces falta información también, a veces se cree que es muy caro y no lo es. No. Muchas veces es más económico que otros productos que absolutamente habituales. Sobre todo es más sano, es tremendamente más sano. Yo creo que tenemos que volver a aprender a comer. Uh-huh. Comer cosas naturales, que vengan de la tierra, que sean frescas. Esa es la propuesta. Aprender, enseñar y tener un espacio donde eso sea accesible. Accesible porque geográficamente, nada, estamos en un barrio, la idea después, ojalá podamos extender la propuesta a otras zonas, pero esa es la idea, que vos puedas ir a, que no tengas, que no sé, recorrer mucha distancia. Claro. O yo creo que es eso, es un poco de educación, de costumbre, de empezar a aprender estas cosas. Hay, por ejemplo, unas chicas que tienen comida vegana. Sobre todo esto, es comida natural, definitivamente no hay nada industrializado, y eso tiene muchas ventajas. La salud, el cuidado de la tierra, el medio ambiente, la economía, tiene impactos por un montón de aspectos. Ha sido, bueno, un proyecto que ha llevado su tiempo, todo es muy a pulmón, así que agradecemos que nos hayan invitado para difundirla, porque, bueno, cuesta armar cosas, pero hay que hacerlo, hay que animarse. Claro que sí, hay que juntarse y hay que encontrarse. Claudia, quienes quieran participar, quienes sean feriantes, ¿cómo tienen que hacer? Y además, contarle a la audiencia, ¿En dónde va a producirse esta feria a partir de este sábado? Bueno, los feriantes se pueden comunicar conmigo a mi celular, que es 156-835304. Después les paso el contacto, así si lo quieren publicar. Esta feria, como te digo, va a estar todos los sábados de 8 a 20 horas. funciona en el Centro Cultural El Espacio, uh-huh. que queda en la calle Alem 1269 de Dorrego. Con el Centro Cultural, bueno, Guillermina, yo y muchos colaboradores estamos armando esta gran feria y con la que tenemos muchas expectativas, sobre todo es un trabajo a largo plazo, es instalar el concepto, es volver a comprarle a tu vecino, eso genera un beneficio en cascada para toda la sociedad. Que vos le compres el bizcochuelo a la chica que lo hace, que compres tejido artesanal, que compres ropa hecha a mano, tiene un valor súper importante desde un montón de puntos de vista y bueno, ahí lo vamos a hacer, ahí lo vas a poder encontrar. Totalmente, y en un lugar donde también tiene y sigue teniendo esto de barrio, de gente que vive hace muchos años, como es Dorrego, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros ahora, esta tarde, vamos a salir a contarle a los vecinos para que se acerquen. La propuesta es eso, es volver al concepto del barrio, al concepto de, bueno, tú cuando era chica comprábamos en la feria, pero la feria quedaba cerca de tu casa. Claro. Había ferias por todos lados. Claro. O el mercado, o sea, tenías un mercado que tenía de todo, los mercaditos. Es volver a esa costumbre que dinamiza muchísimo la economía, genera oportunidades laborales mucho más justas, porque se trata, hay una idea atrás de otro, hay muchas ideas, pero una de las centrales es desarrollar todo lo que es emprendimientos sociales, la posibilidad de que la gente tenga capacidad de autogestión económica, que como se vienen las cosas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, el trabajo cada vez, la relación de dependencia, las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados van a ir cambiando y no necesariamente en beneficio del trabajador. Entonces tenemos que empoderarnos, y empoderarnos también se trata de poder tener salidas laborales donde nosotros podamos hacer lo que nos gusta hacer y ofrecerlo. Y esto de volver, que a la vez es algo muy latinoamericano, las ferias están en toda Latinoamérica, Argentina ha sido quizás la más dura con algunas políticas para frenarlas, pero esto es muy, muy de raíz, ¿no? Es muy nuestro, y la verdad es que confluyen un montón de cosas, la identidad de tu barrio, la cultura popular, tiene muchísima riqueza, y es una riqueza que, bueno, llegaron las grandes superficies, llegaron los hipermercados, es como que todo se modernizó de golpe. Esto no es ni a favor ni en contra, esto es una propuesta diferente donde te vas a encontrar con cosas diferentes, con empanadas caseras que te vas a poder tomar con un vasito de vino, con cosas que realmente gratifican el alma, y es volver también a nuestras raíces más modernizados, por así decirlo, porque ahora las ferias tienen también un montón de colorido, de propuesta artística, tienen también, son como, ya te digo, convergen muchas cosas, las expresiones culturales, bueno, a ver, micrófono abierto también para poesía y lectura, tenemos un montón de proyectos, de cosas que nos parecen re interesantes, y es bueno poder tener ese espacio, y que, ya te digo, que sea para todos, para que la gente vaya, para que el vecino, para que el bingo, no sé, hay muchas, Guillermina, que son los chicos de los dueños de la Casa del Pan, ellos, sus vecinas, gente grande, que los bingos les gustan, que les reinteresa, o sea, esto como que traspasa todas las edades, toda la gente que quiere comer sano, que se está animando a probar, a entender por qué la cultura agroecológica nos beneficia, digamos, tiene un concepto súper amplio, y la idea es justamente esa, hacer una propuesta abierta para que la gente realmente la pase bien, encuentre cosas nuevas y nos empecemos a informar de una manera, ya te digo, no, de una manera muy amigable. Encontrarse, intercambiar. Entonces, a partir de este sábado, en El Espacio, en la calle Alem 1269, comienza la Feria Natural. Claudia, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, a ustedes, y están más que invitados. Dale. Pasada por nuestro estudio, Claudia Altamira. Le ponemos un poquito de música.